para el lavabo. No puse, güey. Rápido, te quiero, güey. Esta madre la chulla. Se quejaba del otro por eso mismo y ahora está haciendo como el otro. ¿Y está encargado? Se cree encargado, pero por eso. ¿No está encargado? No, no hay encargado. ¿No hay? No. Qué bueno. Aquí nadie es jefe de nadie, güey. Es que él se cree encargado, precisamente por eso es que lo puede reportar. Si se pasa, no reportan, ¿no? Al otro por eso lo corrieron. Se cree encargado. ¿De dónde sale tanta piedra aquí en México? ¿De dónde sale tanta piedra? Y eso que no estamos en el en un lugar como el Salto. El Salto de antes, pues hay un río. Yo viví en el Salto, cabrón. ¿En el Salto qué? En el Salto, Jalisco. Oh. No, hombre, siempre traía los zapatos llenos de tierra. ¿Qué hay en el Salto? Salto Durango, ¿no? No, está arriba. De estos, nomás los trae uno y luego desaparece. No, no trae mal de eso. Por ahí deben andar otros, igual a él. Eran tres y luego llevaron uno. No, pero eso lo quieren traer adentro. La gente, maravillosa. No mames, a mí no me gusta agarrar las cosas como también. Pues sí. Sí, de nada, se lo necesita uno. Ajá. Y sí, de nada, y todo, y más usar, poquito. Ajá. Ah, la cachucha. Sí, está bien, está bien. ¿Te quedó bien limpia? Sí, quedó bien limpia. Todo, ¿verdad? Quedó muy diferente, ¿verdad? leche, ¿qué? ¿Cómo tiene con leche? No, puras, así, con agua. Sí, pero, Nunca me ha tocado hacer el aseo aquí adentro. Oh. Pues en muchas partes, más que nada en los baños. Ah, pero una vez quise hacer el aseo aquí y me dijeron, no, aquí no es.